Radio. La segunda serie del turismo carretera se está poniendo en marcha. Cinturones ajustados. Motores encendidos. En cualquier momento. Pedal a fondo. En marcha. Ahí se va a la carrera, se largó. Se largó la competencia final del TC. Tuercas Radio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de Tuercas Radio por el aire de Mosh hasta las 17 horas. Se rompió otro auricular y bueno, cosas que pasan. ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenas tardes porque nosotros hemos tenido muy buenas noches ayer. Están todos destruidos, viejo. Creo que me quedan dos cuerdas vocales que están haciendo su mayor esfuerzo. No sé vos cómo estás acá. Hoy no se sabe quién es el rey del parlante con la vocecita. Me duele mucho la panza porque me parece que me desgarré. Sí, el oso descubierto. El oso descubierto. Si no me desgarré, me una distensión, algo, no sé. El oso descubrió que el pole dance no es para cualquiera. No es para cualquiera. Pero bueno, salió. Hemos ganado el champán. La figura salió y ganamos un champán. Hemos ganado el champán. Gracias a vos. Alfio Basile con nosotros, Coco. Vamos a jugar a quién es quién, voy a ver si adivinan. ¿Todo bien? Sí, tomé frío en un tren ayer. El trencito de la alegría recorrió el conurbano bonaerense, pasó el puente de Pueyrredón. Pegó una vuelta por Pompeya. Desembarcó en Capital Federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, ante la mirada de Rodríguez Larreta y los suyos. Nada, hemos pasado una muy linda noche, una muy linda velada. ¿Satisfecho? Sí. ¿Cumplió sí. las expectativas? Yo creo que la superó. Sí, sí. Me quedó poder subirme al techo del tren. No sí, se podía. Sí, no sí. se podía. Creo que hubiera sido de las últimas cosas. Como Michael Fox en el Hombre Lobo Americano, el joven. ¿Se acuerdan? Que saltaba, giraba hacia la mortal. Eso es lo que yo tenía en mente. No salió, no estaba permitido. Pero hemos pasado una linda noche. Y aquí estamos, como todos los sábados, para hablar de esto que tanto nos gusta, que son los autos, los fierros. Vamos a hacer lo que se pueda. Uy, por Dios, ¿cómo está Guille? No hay mate, no llegó Fran todavía. Ahora lo hago el mate. Estamos esperando Yo te soy honesto. Fran, está bien. Si más está, que un mate me querés ofrecer un vaso de soda, te lo acepto. No, te lo debo. De hecho, ayer anoche le gritaba al del trencito que me pare en un kiosco para comprar una soda. Nunca paró. No. ¿Cómo le gusta la soda a este tipo? No, estábamos. Yo quería parar a comprar una soda. No puedo creer la voz de Guille. Pero bueno, nada. Lo cierto es que. Vamos a intentar hacer lo mejor posible. Como todos los sábados. Como ayer. Como todos los sábados, haremos un gran programa. Dimos nuestro mejor esfuerzo. Hoy le haremos lo mismo. Total. Dejamos todo en la cancha. Estamos por www.moshradio.com hasta las 17. Y como siempre, Mati Datri en el control central con todo preparado. Llegamos y tenía todo listo. Porque obviamente él sabe que íbamos a llegar con lo puesto. Yo creo que habría que entrenarlo, cosa de que los primeros 15 minutos del programa los pueda hacer solo. Que diga muy buenas tardes, soy Mati Datri acá. Total. Conduciendo tuercas. Pero... Esperando. Pero bueno, una semana con novedades en relación al mundo automotriz. Sí. Hubo varias notas, hubo algunos lanzamientos importantes en la región, algunos desembarcos de marcas grandes en la región. Y un caso muy curioso, que es un auto que todavía no llegó al país, pero que desde México tenían la expectativa de traerlo, que es el Onix nuevo. Muy lindo. Que ha sufrido uno de los peores casos de manufacturación, que es ni bien el auto salía de la planta de producción. No sé qué inconveniente, no terminé de leer bien la nota, qué inconveniente tenían, que al ponerlo en marcha no sé qué relay recalentaba o qué cosa recalentaba, y el auto se prendía fuego. Así que General Motors, Estados Unidos, envió un técnico especializado a la planta donde lo están desarrollando, donde revisó absolutamente todo el esquema eléctrico hasta encontrar las fallas. Así que los pocas unidades vendidas de este vehículo han sido llamadas todas a fábrica de vuelta, y las que estaban en fábrica sin vender han sido desmanteladas para solucionar este pequeño inconveniente que daba como resultado el incendio total del vehículo. Por ahí era muy, muy chiquito la falla, pero el resultado era bastante grande. Suele pasar igual, viste, que a veces salen líneas de 0 kilómetros. Pasó con falla, el 4K, con el cable de positivo de la batería. Montón, claro. Sí. No sé si para que se prenda fuego, pero es un poquito grave. En otras noticias, de estas que nos gustan a nosotros, Hammer analiza volver al ruedo. En otra noticia de estas que nos gustan a nosotros, Jeep, Fiat, conglomerado, va a traer a la Argentina el Gladiator. Así que después vamos a entrar un poquito más en... Ya lo habíamos mencionado el Gladiator en su momento, pero ahora se convierte en una realidad y va a desembarcar en Argentina. Después vamos a estar hablando de eso. 14 minutos pasaron de la hora 15. Estamos hasta las 17 haciendo Tuercas Radio. Anoche finalicé la velada tratando de entender el mundo del rey del parlante. Yo no me animé y volví a casa. Fue demasiado. Estuvo fuerte, ¿no? No es para cualquiera. No, yo se los dije. Es un universo complicado. Yo les avisé. Sí, sí. Pero las formas y colores que uno va viendo son bastante llamativas. Ayer conoció. Yo no están dando tan grosso. Sí, soy yo que no me escucho. Lo andan los oídos, me parece. Puede ser. Conoció el maravilloso mundo del tecno ayer, el señor Javier Maceroni. Sin palabras. Yo lo único que sé es que en un momento de preocupación todo el mundo preguntaba, che, Javi llegó bien. Le mandé un mensaje a Nati, a la señora de los ojos. Le digo, che, Nati, ¿está Javi bien? Me dice, sí, llegó solito en un remis de día. Bueno, yo me di cuenta que no estaba conmigo hoy cuando me levanté. A todo esto le había dicho 6 veces. Primero vamos. Después me voy. Me fui. No me di cuenta, amigo, perdón. Sabía dónde había una remisería en la zona, me fui para allá. Digo, además, tenía. Este debe haber sido que me pinchó la goma, sabía. Tenía. No he llegado a 200 pesos. O sea, tenía 170 pesos y muchas monedas. ¿Por qué tenés monedas encima? Porque soy una persona. O sea, la gente no guarda monedas en la billetera. Bueno, eso es lo que me pasa. A mí me dan el cambio. Y cuando me dan una moneda, ¿qué hago? La guardo. La guardo. Cuando me quiero dar cuenta... Mira, te salvaron las monedas. Capaz que tengo, no sé, 70 mangos, 100 mangos en monedas. ¿A dónde lo tenés? En la riñonera. Ahora te voy a mostrar. Por eso se desgarró este muchacho. Claro, ¿sabés lo que pesa? Pesa 20 kilos, es una bolsa de cemento. Ahora te voy a mostrar. Bueno, ayer cumplieron su función entonces las monedas. No, llegué con lo justo. Del cambio que tenía, del efectivo, me quedaron 5 pesos más las monedas. Increíble. O sea que hoy tu capital es 5 pesos más las monedas. Más las monedas. Yo tengo 40 en la billetera. Literal. Yo hoy tenía plata en la billetera. Mi señora me pidió, tengo que comprar para hacer una torta. Todo lo que tenía en la billetera desapareció. No, cosa que pasa. Sí, no, es una cosa terrible. Sí, el bolsiqueo es constante y sí. Creo que amerita un programa entero para hablar del bolsiqueo. Yo, mira, si creo que tendríamos que hacer otro. Si me permita, necesitaba cambio y te saqué y te das cuenta que permitís contar una no me sale la palabra. Una infidencia tuya y de tu pareja, Nati. Le hace regalos al oso, le compra cositas, zapatillitas de los Ramones, un disco, un vinilo, pero lo paga con la tarjeta de crédito del oso. Ah, increíble. El ¿no famoso me querés hacer una extensión? Paso la tuya porque la mía la rechazaron. Yo después te doy, olvídate. Sí, no. Te entiendo. Así que bueno, es una forma de autorregalarse que tiene. Son cuestiones, está bien. Cuestiones que uno debe afrontar. Nos vamos a meter, si les parece, con un poquito de música. Sí, por favor. Para empezar a meterle, a subir las revoluciones de esta tarde, que arrancó, de este sábado, mejor dicho, que arrancó lluvioso por la mañana, que más cerca del mediodía fue mermando y que ahora es un lindo día, nublado, pero fresco. ¿Viste la lluvia? Sí, sí. La lluvia. ¿Estabas despierto? Sí, yo me desperté a las 10 de la mañana. Muy bien. Después me volví a acostar. Yo llegué a casa a las 4, me puse a trabajar. De las 10 que tenía pensado terminar, terminé 2 y me fui a dormir. No podía. Hoy cuando llego termino el diario, mi amigo. Pero no podía con mi alma ayer de noche. Aparte, no nos olvidemos que se viene un nuevo Tuercas. Sí, ya está listo. Si llego yo. Está en proceso de diseño. Sepan disculpar. Se retrasó un poquito. Pero les quiero decir que los contenidos están todos escritos. Falta que se transformen en una secuencia de texto e imágenes impreso. 18 minutos pasaron de la hora 15. Somos Tuercas Radio. Una mujer. Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. Muy bien, seguimos con Tuercas Radio y esta es una pregunta que amerita hacer en el día de hoy. ¿Cómo está el estado de las cubiertas de tu vehículo? Mal. No te preocupes, porque ya la gente de Rueda Sur, nuestros amigos, preparándote la cubierta que rompiste. El chequeo periódico de los neumáticos es fundamental para evitar problemas en tu auto y disminuir posibles accidentes viales. Una correcta alineación, balanceo y control de la presión de aire prolongan la vida útil de nuestras cubiertas. Todas estas revisiones las podés llevar a cabo en Neumáticos Rueda Sur, que desde hace 13 años está comprometido con el servicio y asesoramiento integral para tu vehículo, con un equipo de profesionales altamente capacitados que te brindarán productos con calidad garantizada. Neumáticos Rueda Sur, distribuidor oficial FATE, está en Avenida Hipólito Yrigoyen 7064 en Banfield, con teléfono 4202-6379 y 11-35-44-73-39. Neumáticos Rueda Sur, el saludo para Dani, el saludo para Mati y para toda la banda de Neumáticos Rueda Sur, que, como dijimos, ya está trabajando. Por favor. Para que el próximo martes el C4 205 pueda salir 50-16, que me preparen una. A rodar nuevamente. Bueno, hablábamos de novedades, de noticias. No sé si querés profundizar un poco más acerca del problemita del Onix o nos querés regalar no, otra cosa. No, quiero empezar con la de Gladiator porque es algo que me gusta. Más allá de que habíamos comentado, mientras vamos hablando, la estoy buscando porque en el grupito nuestro de las noticias hemos empezado no solo a discutir noticias, sino colores de cinturones, medio homosexualizado. Pero la ocasión lo amerita. Cosa, hay algo que me sorprendió mucho de lo que vi anoche en estas cuestiones de las despedidas de soltero, cómo se organiza absolutamente todo. No, porque ayer, bueno, no solo estábamos nosotros, sino que compartimos con otros grupos que también estaban juntos justamente para otras eso. Despedidas. Otras despedidas de soltero, así se dice. Y veía que, por ejemplo, el grupo que estaba a nuestra derecha estaban vestidos todos iguales, menos la novia que iba a ser, que era la... La homenajeada. La protagonista, la homenajeada, exacto. Pero ellas estaban todas vestidas iguales, todas de negro. Obviamente eso está organizado. No como el tuyo. No, perdón. Nosotros también. Nosotros teníamos una temática. Ustedes tenían, cada uno teníamos una máscara. El antifaz del Hombre Araña y acompañábamos al verdadero Hombre Araña. Javier Maceroni. Exactamente. No digas, no podés decir. No podés, claro. No reveles la identidad. Porque ahora pueden ir a atacar a mi casa, a mi familia. Porque claro, dicen, mirá, acá vive el Hombre Araña. ¿Vos sabías que...? Este es el hijo de puta que lucha contra el mal, bueno, y que nos termina metiendo preso. El Duende Verde. Vas a morir, Hombre Araña. El Duende Verde. Claro. ¿Vos sabías que realmente hay Peter Parker verde, ¿sí? Tiene una dirección. Bueno, en realidad, en la vida real... Existe una persona que vive en la casa que figura en el cómic la dirección de Peter Parker. Y el tipo, que es un tipo de unos 65 años, se llama Peter Parker. Dice que todos los días le llegan por lo menos 150, 200 cartas dirigidas a Peter Parker, Spider-Man. Y él le responde, o sea, se toma el trabajo del señor de respuesta, señor jubilado, que le responde, te mando un abrazo grande, cuídate fulanito. Tu amigable vecino, el Hombre Araña. Claramente, nos da la pauta de cómo viven los jubilados en Estados Unidos y no. Claro, las distancias que hay. No hay un jubilado en Argentina que se llame Pedro Parker que pueda responderte porque seguramente debe estar laburando de otra cosa para poder llegar a fin de mes. Claro. Bueno, antes de que empecemos ese tema. Lo que habíamos comentado la otra vez de la Gladiator, que habíamos comentado que vimos la publicidad cuando se lanzó en Estados Unidos, que la única crítica que teníamos sobre la Gladiator es que le habían puesto la misma trompa que al resto de la línea Jeep, cuando la de la Gladiator era significativamente distinta. Así que bueno, la nota cuenta que el modelo trae... Está pensado para altas prestaciones y desempeño off-road. No estamos hablando de utilitarios, no estamos hablando de vehículo para... Estamos hablando de un Jeep. Estamos hablando de un Jeep preparado para salir a hacer 4x4 en la arena. Ahora les voy a mostrar las fotos porque realmente es un vehículo muy vistoso. Perdón, estoy un poquito mal. Competencia en el mercado hoy es la Toyota Hilux, la Amarok, la Ranger y la Frontier. No nos olvidemos que incluso ayer mismo a la noche vimos en una concesionaria la Raptor, la F-150 Raptor. No la vi. No me acuerdo. Bueno, en un momento cuando el trencito pasó por una concesionaria de la Ford, estaba la Raptor. O sea que están desembarcando, como hablamos siempre, las nuevas pick-up más grandes. Calculo que van a ser la competencia del Gladiator nuevo de Jeep y no la Toyota Hilux, que sabemos que tiene un perfil, más allá de que es un vehículo... de varias líneas, pero es un vehículo que en este país está arraigado al campo, sí, exactamente. Motorizaciones. La línea Chrysler tiene la Ram con la 1500 y la 2500, que son los modelos del grupo FCA, Fiat Company, sí, bueno, Automotive, no me acuerdo exactamente. Ya te digo, el motor, déjame que te lo busque un segundo, acá está. Es un V6 3.6 de 280 caballos de fuerza, manual de 6 velocidades o automática de 8, las dos versiones 4x4. No hay 4x2. No hay 4x2, 4x4 todas. En Estados Unidos existen más versiones, como la Sport S, la Overland, la Rubicon, pero la que va a llegar acá a Argentina va a ser únicamente la Pentastar V6 3.6 de 280 caballos. Oye. Como decía recién, 6 cambios manuales, 8 cambios automáticos, pero siempre 4x4. ¿Nafta o diésel? No, nafta. Papi. Nafta. Esto no es nafta, papi. Ahora se están tirando a... Bueno, Toyota también vieron que va a sacar la Hilux V6. Sí, que debe ser el motor de ya la... Ya salió la Hilux. Ya salió, que la prepara GR, que es... Claro. Gazoo, sí, la sí. Preparadora de Toyota. Van a hacer la versión V6. Bueno, si me permiten agregar un detalle más de la Gladiator, la original, que es la que nosotros conocemos y sí, vemos sí, alguna la, todavía la acá, que tenemos acá. Fue la producida en Argentina entre 1963 y 1967 por la fusión de la industria Kaiser estadounidense con lo que era Renault en Argentina, sí. La industria Kaiser argentina, ICA, que se produjo acá, fue la primera entrada del Gladiator a la Argentina y estamos hablando de 1967, no sé cuántos años. Sí, si no, te tengo no, que sacar la cuenta, hoy no puedo, pero... 52 años. Gracias, papá. 52 años han pasado hasta que volvió el Jeep Gladiator a la Argentina. Lo esperamos, la verdad va a ser un lindo bicho de ver en la calle. No es híbrido, no es eléctrico, esto come nafta. Y bastante. Y bastante, así que para el que pueda y algún día lo tenga y lo quiera acercar acá para la gente de Tuercas Radio o Tuercas Suple, es algo que queremos ver y poder... O Tuercas Pibes. O Tuercas Pibes. Que la traiga. Que la traiga nomás. Después, eso te quería entonces, comentar. 62 años. 59 años. 52. 52 años. ¿Alguno escucha cuando hablo? No se te escucha mucho. Estás ¿no? hablando en un tono del inframundo. No, pasa que acaba de entrar una... Y el que tardó 33 sí, claro. minutos en llegar... Sentí una presencia sí, ingresar sí, al sí. estudio. ¿Cómo le va, amigo Fran Arcuri? ¿Todo bien? Buenas tardes para todos. Ah, muy bien. ¿Tiene voz? Fresco, ¿tiene ojo, qué la voz. Qué buena voz. Sí me sorprendí. No, a la mañana no tenía esta voz. Vengo hablando para poder recuperarla. Pero no, a la mañana estaba... No tuve la misma suerte. No, ya veo. Bueno, tardanzas... De salida de hermanos, digamos. Muy bien, está perfecto. Hay que disfrutar en familia también. No son 52 años, pero sí se cumplen 50. Y en un ratito nada más, en una hora, la gente de la Asociación Santafesina de Autos Antiguos y el Club de Automóviles Antiguos Clásicos de Paraná va a estar reeditando el cruce del túnel subfluvial. Este túnel que une las ciudades de Santa Fe, la capital de Santa Fe, y la ciudad entrerriana de Paraná. Sería arquitectura e ingeniería. Fue un hito, ¿no? Lo que representó ese paso subfluvial que va por debajo del agua. Y me acordaba hace un rato... ¿Se acuerdan esa foto que les pasé, que subí al grupo de la General Paz? Sí, sí, con sí. Todos autos clásicos, todos. Con Chevrolet 47. Sí, todos. Sí, una sí, foto sí. que no estaba, no era un fotomontaje. No, una foto de la época. Foto de la época. Exacto. Y que para nosotros que nos gustan tanto este tipo de autos, nos volvió loco. Bueno, va a ser una cosa así, porque estoy repasando... Los autos, las marcas que van a decir presente: Rambler, Ford Falcon, Torino, Valiant, Peugeot, Ford Fairlane, Renault 4, Renault 12, Fiat 600, Citroën, Kaiser Carabela, Bergantín, entre otros. Desde las 16:30, en el Parque Doctor Emilio Tesio, en la cabecera de Santa Fe, va a haber exhibición de autos antiguos, intervenciones circenses, puestos de comida. A las 18 horas está programado un salto exhibición de paracaidistas. Mira, el Dani va a estar ahí seguramente, obviamente. Y a las 19, el cruce de autos clásicos y antiguos, sentido Paraná-Santa Fe. No se va a interrumpir el tránsito. O sea que van a ser. Está bueno. Va a ser caravana. Aproximadamente un evento que va a durar hasta las 20 horas. Así que el saludo grande a toda la gente de Santa Fe y Paraná, a todos estos locos que se organizaron y estarán reeditando 50 años después lo que fue ese primer paso por la inauguración del túnel subfluvial. Bueno, este fin de semana, no sé si es hoy o mañana, en Mar del Plata se van a estar corriendo desde Puerto... Quisiera decir Puerto Vallarta, pero sé que eso es una canción. Eso es Chile, Puerto Vallarta. No, no, desde acá, Puerto Algo, Punta Pirámide, algo así. Van a estar corriendo unas baquets que van a estar llegando a Mar del Plata desde Puerto Algo. ¿Puerto Madryn, no será? No, no, no, tan lejos. Puerto Madryn son... 8 días. Claro. Ya sé de qué evento está hablando, esperen que lo voy a buscar. Bueno, está bien, cuando tenga ganas comentará. Pero van a estar corriendo las baquets acá en Mar del Plata. Este... Y van a culminar con una entrega de trofeos, una comida, un evento lindo que lo va a estar cubriendo mi hermano Tiago, que llegó, llegó a Alemania para cubrir este evento. ¿Qué así nivel? Que ¿qué no nivel? Traemos gente de Alemania para que vaya a cubrir un evento a Mar del Plata. ¿Qué nivel? Por... Y porque nos favorece el cambio. Obvio. Va gratis. Sí, ahora que Tiago está acá, estamos aprovechando para hacer todas las coberturas que no pudimos hacer. Claro, exactamente. Así que bueno, nos va a estar mandando fotos de lo que es este... Camel Trophy de Buckets. Así que bueno. Lindo, lindo ese evento. Se viene la época de evento. Se viene el veranito, el calor. La gente tiene ganas de sacarse un... Chicos, sí. Puerto Madryn y Mar del Plata. Lo estoy leyendo en este momento. Bueno. Era un puerto conocido. Entonces. Menos mal que el fin de semana largo. Bueno. Sí. Sí. Ah, entonces es por eso. Es por eso, claro. Por salieron a hoy, ayer y llegan no, el lunes. Del 9 al 16 de noviembre se viene corriendo, ya desde el 9. Yo todo bien, chicos, pero entre días no van a llegar la vaca. Claro. Ah, desde el sábado pasado que vienen ya arrancando desde allá. Poniéndole toda la voluntad, no van a llegar. Sí, en 10 días, sí. En 10 días, sí, boludo. Ah. No entré. Es como el trencito de ayer, en 10 días no llegábamos a ningún lado, te digo. 2 horas para venir de Villa Crespo. Bastante lento el trencito de ayer. Sí. Por Pompeya. No, eso fue increíble. Sí. Eso fue increíble. Temí por mi vida. Igual. Sí, sí. Es como muy luminoso, muy lógica, visible para volver por Pompeya a las 4. Es como muy llamativo, gente que va a trabajar. Sí. Nosotros estamos volviendo de la joda. Y la verdad que. Igual había un pobre. El trencito tenía un 188 de Falcon. Pobrecito. Que no solo venía arrastrando todo, más el peso nuestro, sino que afecta al desplazamiento del vehículo, sobre todo cuando está parado, que tiene que arrancar con la inercia. Sí, claro. Tiene cierto cabeceo. Cuando 10 monos que promedian los 100 kilos saltan constantemente haciendo sacudir todo. Muy buena suspensión tenía el trencito. Yo, sí, lo que sí, el embrague de ese 188 me parece sí, que... Lo va a tener que hacer revisar. Sí, sí, sí. Sí. Una chequeada. Me pareció que zapateaba un poquito. Y sí, y no le sí, quedaba no, otra. La garganta te zapateaba. Una buena noticia para usted, que sé que le gusta la marca, BMW X2 M35i en Argentina. Perdón, te mirá, corrijo. A él 2. No, a él le gusta a la él marca. Le gusta la claro. Ah, a vos que te gusta. Ya sabemos. La joda. No, oiga, cómo me chicos, gusta la noche. Programa de auto, perdón, ¿sí? ¿Cómo era el tema? Cómo me gusta la noche. Ese era el tema. Ese, sí, sí. Ese es el tema de que te vamos gusta. A regalar una remera. Hay partes que yo quiero que sepan algo, hay partes que las perdí. De ayer. Sí, no, y, no. La dignidad, o sea, y parte del cuerpo también. Por ahí ustedes hacen la dignidad fue lo primero que perdimos. Si no me río es porque no lo recuerdo. Y después perdiste una rueda de auxilio, perdiste una rueda delantera del auto, perdiste mucho. Pero plata perdiste. Perdiste plata. Plata sí, perdiste. Sí, sí, fue caro, de hecho, fue. Le acabo de comprar un todo de cigarrillo. Fue cara la despedida acá del río. Pero yo bueno. Estaba pensando que hubo chicos anoche que me saludaban. Me saludaban en la calle cuando veníamos en el trencito y yo venía disfrazado de Spider-Man. Claro, por eso te saludaban. Obvio. Que en realidad no estaba disfrazado, estaba con mi ropa de trabajo. Y la gente saludaba a Spider-Man, muchos niños. Es el ídolo de los niños. Pobre por eso niño. Es el mejor superhéroe de... El mejor superhéroe que hay es Batman. Batman no es un superhéroe. Por eso. Es un millonario con gaches. Por eso. Es un genio. Es Macri. No. Es... Batman no es un superhéroe, le pido disculpas a mi amigo Pedro. No, pero pará. A mi amigo Pedro, que yo sé que cuando se lo dije le maté la ilusión. No, no es un superhéroe. Por eso es tan para genial. Para mí es más superhéroe que lo demás. Claro, es no. Un tipo además con dos pelotas como esta mesa que no necesita disculpe, un superpoder para ser un superhéroe. Batman tiene a Alfred. Ya está, papá. Es el... Fin de la Robin. Fin de la discusión. Y a Robin y a Batichica y todo lo más. Pero Batman está en la Baticueva investigando crímenes. Toca acá. Alfred, tráeme una soda. No automáticamente, automáticamente se abre, se corre el reloj entre Alfred con una soda Salus. Con un sifón Drago y la garrafa para armarlo. Claro. Sí, sí, en el momento. Y claro, se lo hace fresco. ¿Cuánto gas quiere, señor? Claro. ¿Podemos hablar de auto? Sí, ¿cómo por no? Favor. Tengo. Porque tengo. Esta discusión es para largo. Claro, son para los últimos 10 minutos del programa, claro, que tenemos inaugurado, así como retomamos el 3 al hilo, dedicándoselo a cada uno de nuestros anunciantes, que hoy, en presencia del amigo que no tiene cuerdas vocales, se lo vamos a dedicar a Mayfair. Inauguramos una sección en el capítulo anterior, este es el capítulo 17 de Tuercas, que se llama Esto me indigna. Cosas que me indignan. Muy Esto bien. Me indigna se llama. Así Opa. Que en los últimos 10 programas nos desquitamos con todo. Yo hoy me voy a desquitar con que he sufrido discriminación. No, spoilees. No, hoy he sufrido discriminación. Ofendidísimo. Tenemos un debate a los últimos 10 minutos. Agarro el micrófono y lo digo así. Estoy ofendidísimo. Sí, sí, sí. Me sentí discriminado hoy. Sí, sí. Fuimos discriminados. Sí, nos discriminamos. Perdón. Suba de casi 7% en venta de autos usados en octubre. Porque aumentaron los 0 kilómetros. Exactamente. Y además, bueno, llegando a fin de año, los 0 kilómetros siempre bajan justamente por el tema del cambio de año. 153.008 vehículos usados. Un volumen que representa un aumento del 6.7% frente al mismo mes del 2018, cuando se contabilizaron 1.143.388 unidades. No, igual yo entonces creo que viene ligado. No subió. Ah, para mí viene ligado el tema político. Lo del aumento de la venta usado. ¿Por? Mucha gente tenía plata ahorrada y ante el miedo de que haya un aumento de dólar, salió a comprar autos usados. No es una hipótesis. No, te digo porque yo vendí un auto y el que me lo compró me dijo exactamente eso. Y se repetían otras personas que me llamaban. Querían pisar la plata en un vehículo. Por miedo que aumenten. Sí, sí, está bien. No, ante la duda la tenés ahí. Claro. Con respecto al acumulado de los 10 primeros meses de este año, alcanza el 1.447.709 unidades, registrándose aquí sí una contracción del 1.8% en relación con el mismo periodo del 2018. Los 10 usados más vendidos en octubre del 2019. ¿A dónde está el gol? Dale. Punto 1. Gol. Puesto 1. Gol. Volkswagen Gol. Gol Tren, 10.080 unidades. Puesto 2. Clio. Peugeot 207. No, Clio. Banco lo que dice. Clio. Ford Fiesta. No es el Clio, no es el Fiesta. El K. Chevrolet Corsa y Classic. 6.657 unidades. El Renault Clio, sí. Puesto 3. Se ubica en el puesto 3 con 4.404 unidades. Puesto 4. Les voy a dar una pista. No se trata de un auto. Motos. ¿Es una SUV? No es una SUV. Una moto. Debe ser una Hilux. La Ranger. Toyota Hilux. 4.029. Puesto 5, Ford Fiesta. 3.828. Puesto 6, la EcoSport. 3.663. El 7, Fiat Palio. Con 3.513. Octavo, Ford Focus. Oh. Y el Focus ahora está en furor. 3.373 unidades. Pues Ford Ranger, puesto número 9, 3.217. Y la Kangoo cierra el top 10 con 2.820 unidades vendidas en octubre. ¿Cómo se ubicó la EcoSport, tanto en los usados como en los 0 kilómetros, como una alternativa muy viable? La verdad es una... Es un lindo auto, camioneta. Yo creo que está teniendo más éxito ahora que cuando salió. Igual, te digo, hizo un trabajo de mercado importante. Pasa que yo creo que la EcoSport de las SUV es la más accesible, si no me equivoco. No te creas. No, de las nuevas no. Pero está por debajo de la Renegade y de otros. No. Otro. No. Están todas casi al mismo precio. Considerablemente más caro que la Renegade. Creo que una de las más accesibles es la Renegade. Sí, sí, tuvo un restyling muy lindo la EcoSport. Te digo una cosa. Desde que hicieron la Kinetic, ocupó otro lugar, el que ocupaba antes, que es la que tenés vos, que es un auto alto. ¿En qué año entró la EcoSport? 2003. Bueno, mirá el trabajo que ha hecho en casi 15 años, estoy diciendo 16, bien, sí. 16 años, para lograr ocupar tanto el ranking de los 0 kilómetros como el ranking de los usados. O sea, hicieron un trabajo importante la gente de Ford. Hay que bancar un modelo. También recordá que cuando salió la EcoSport fue de las primeras. Sí, pero sí, había que no sé si no fue la primera camionetita. Pero había que educar al mercado enseñar no japonesa. Obvio. ¿Entendés? No japonesa. Claro, ¿qué había japonesa acá antes? La Vitara. Pero la Vitara es una señora camioneta. Son chiquitas, pero es otro tipo de segmento. Está bien, pero o sea, a el ver. Tema de la Vitara, que tiene una estructura mucho más sólida que una Cosport. La Vitara es una pequeña cojonuda 4x4. Como la Suzuki Jimny, como el Samurai. O sea, es una 4x4 compacta. No tiene nada que ver. Tiene la RAV4. Ustedes tienen que entender esto. Acá nosotros estamos hablando con un cierto conocimiento sobre vehículos. Nosotros cuando hablamos de posicionamiento del vehículo en el mercado o en distintos segmentos, no todo el mundo que compra un auto tiene el conocimiento sobre qué es una Vitara, qué hace una Vitara. No, pero por no eso es que yo rescato el trabajo que ha hecho Ford manteniendo el modelo de aparte lograron adaptar al mercado. Exactamente, eso es lo largaron un segmento que no estaba y lograron que el mercado se adapte. Eso es lo más valioso. Eso sí, la verdad que hay que reconocérselo a Ford. Eso es. Bueno, Ford con marketing siempre fue muy superior con todas las marcas. La verdad que sí. La verdad que sí. Porque bueno, y hace poco habíamos hablado. Ahora se viene para el 2020, si mal no recuerdo, un nuevo restyling de la Eco. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Ya tan rápido? Lo habíamos hablado hace un par de programas atrás. Sí, es verdad. Sí, va a tener la verdad, no me acuerdo. Leve, pero va a tener un restyling. Está la lista en una de todas las cosas. En sí, todas las que tuvo ahora fue un cambio de línea casi. Está claro. En todas las notas que se subieron están los próximos autos que van a entrar a Argentina en el 2020. Sí. Así que después podemos relevar esa lista. O sea, vamos a tener ingreso de vehículos. Sí, va a haber ingreso de vehículos en los segmentos. Muchos modelos nuevos, muchísimo. Eso es bueno. ¿Varios segmentos? ¿Tuviste chusmeando? En todos lados, sí. ¿En todos lados? Sí, en todos. Vamos a tener variedad para elegir qué auto nos gusta, no comprar, ¿no? Pero que nos guste. Claro, sí, te iba a decir eso. Pero podemos decir cuál es lindo, pero no. Oh My Drinks es una empresa dedicada a la coctelería para todo tipo de eventos. Gracias a una propuesta innovadora compuesta por bares tiki, cócteles clásicos, mixología molecular y coctelería futurista, Oh My Drinks crea en cada evento un bar móvil adaptado a cada necesidad, logrando así una experiencia única. Bartenders profesionales, propuestas exclusivas y atención personalizada son el valor agregado que hacen de Oh My Drinks el invitado infaltable a tu evento. No es una barra, es un bar. No es un trago, es un cóctel. Búscalos en Instagram como @o.mydrinks o comunicate al 15 67 54 59 63. Bares móviles o My Drinks. Pasaron 48 minutos de la hora 15, ¿pasaron, señores? ¿48 minutos? Casi una hora de programa, no lo puedo creer. No, me voy a meter se me pasó volando, la verdad. Me voy a meter entonces con mi amigo el señor Matías Datri para que nos musicalice un poquito la tarde en donde empieza a salir el sol. Claro, ¿cómo sol no va viento a salir el sol si arrancó ojo tuerca? Ojo que el día ya está para lavar el auto, por ejemplo. Sí. No sí, lo sí voy a lavar porque hoy, no lo puedo hoy usar. Hoy si no termino de diseñar tuerca, la semana que viene nadie va a poder leer la historia. Claro. Después te llevo la Eco. Vamos a sacar. We'll be right back. Se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. ¿Nos seguís en Twitter? @supletuercas. Somos Tuercas Radio. ¿Sos una persona emprendedora? ¿Tenés ganas de generar ingresos extras en tu tiempo libre? ¿Sos mayor de 18? ¿Buscás la posibilidad de trabajar? ¿Qué me contestás si te digo que tengo una oportunidad de negocio independiente sin la necesidad de dejar tu trabajo o estudios? Herbalife es una de las compañías globales líderes en el mercado de la nutrición que ayuda a cambiar la vida de las personas a través de sus productos y te da la oportunidad de tener un negocio independiente y sin jefes. ¿Escuchaste bien? Vos elegís cómo, cuándo y dónde. No hace falta conocimiento ni experiencia. Contactate con Silvia al 15 60 23 44 37 y decidite vos también a ser tu propio jefe. Les agradezco que me dispersen. Vos viste lo que acaba de hacer, ¿no? DJ, disfrutamos de DJ, sí, Tuerca. DJ Tuerca. ¿Está grabado? Está foteado. Oh. Medio tiempo grabado. Estamos, bueno, lentos, estamos lentos. Mientras sí. Apaga el fuego, ah, ya, le mandamos un saludo a gente intoxicados, ¿no? Piti Álvarez, fuego, fuego. Están todos, es una maratón esto. Yo no puedo creer que estén tomando tanta agua, están destruidos. ¿Viste? Vos, pero mirá cómo estás. Yo estoy perfecto. Tenés la voz peor que yo. No, bueno, sí, estoy mal de la garganta, pero. Ah, sí, está mal, tiene, está mal de la. Tomó frío ayer, está mal de la garganta. No, pero está bastante. No, está bien. Muy entero igual. Sí, sí, sí, muy bien. Definitivamente el que peor está soy yo. ¿De la voz? Sí, sí, la voz. Claramente. Perdí la voz. Y bueno, y después hay otros que no sabemos. ¿No? Ah, ¿qué fue de la hay vida? Personas que no sabemos. Tendríamos dónde están, que iniciar la sección ¿qué fue de la vida de? Claro, también. Yo doy seguridad que a dos personas llevé a la casa. Pedro, Roberto. Robert estaba bien. Mati. Robert estaba bien. Pedro estaba bien. Robert era el que mejor estaba. Mati Decibel Mati. Y Mati el Indio, ¿no? No. Los dos Matis. No, bueno, no, el Indio estaba bien, el Indio se fue a la casa tranquilo. Sí, sí, sí, rescatado, hoy jugaba. Lo cual puede llegar a terminar en un esguince un desgarro de cerebro. Sí. Pero bueno, se desgarra el alma hoy. Sí, sí. Se pierde el hígado. Desde acá le deseamos lo mejor siempre. Lo mejor siempre. Lo mejor siempre. Le mandamos un saludo grande a la gente de Volkswagen, que produjo 1.500.000 unidades en la planta de Pacheco. Fue una Amarok que se va para Sudáfrica. Bueno, de acá se va a Sudáfrica. Yo pensé que qué caro, es una Amarok que se exporta a Sudáfrica. Sí, ojo, sí, por eso que la Amarok se exporta muchísimo. Pensé que abastecía al mercado sudamericano. Amarok. Claro, no. Mercosur. Sudáfrica. África también. Bueno, todo lo que es África, por esa zona. North Africa. North Africa. África del Este y África del Oeste. África. África. ¿Cómo es y el tema oeste de África? África se llama. No, sí, pero. De Toto. ¿Por qué esto es África? No, ese es de Shakira. Ese es de Shakira. No. Una Amarok V6 color Honey Orange. Ay. Con volante a la derecha. Sudáfrica, claro. Esa va para East Africa. Qué bien sería tener una de esas acá. Bueno, eso sí me llama la atención. ¿Ves que fabrican acá? Fabriquemos acá con volante a la derecha. ¿Tú sabías que empezar a tener volante a la derecha? Creo que la caja funciona ojo, igual, que, o sea, la primera sí te queda allá. Creo que la Ranger también se comercializa con volante a la derecha. ¿Cómo? Creo que la Ranger también se comercializa con volante a la derecha. Sí, sí, sí. No, le decía él que... ¿Que la caja está no igual que cuando manejaste la izquierda? Sí, sí, sí. O sea, la primera es afuera. En Nueva Zelanda la primera está a la izquierda. ¿En dónde? En Nueva Zelanda, por ejemplo, la primera está a la izquierda. Mira. Pensé que estaba invertida la caja. Todos los vehículos con volante a la derecha, la caja es la misma. No sabía. Sí, sí, sí. Pensé que venía con la caja. Para nosotros, por ejemplo, mi viejo estuvo en Nueva Zelanda y dice que es incomodísimo. No, bueno, para nosotros estamos acostumbrados a manejar de la manera que manejamos. Para ellos es normal. Sí, pero para nosotros nos queda, por llamarlo de una manera, en el orden correcto. Igual, ¿quién dice que es el orden correcto? La gente no ve lo que estás haciendo, es una radio. Claro. Me cuesta todavía el tema. Estaba haciendo como el movimiento. No, de correcto, la primera, él se refiere a la primera, vos lees de izquierda a derecha. Exacto. Ahí y Nueva Zelanda se lee de izquierda a derecha y lo tenés al revés. Claro, o sea, se como refiere. Que te parás a leer el libro desde el otro lado, ¿me entendés? Claro. Sí, igual creo que también. Es cuestión de costumbre para mí. Costumbre, sí, sí. Igual hoy sí. Con el avance que hay en los automáticos. Ya sí. Debe quedar poco manual en Nueva Zelanda, en esos países. Sí, puede ser. En la mayoría de los países ya el manual es acá. Sí, hay países igual que todavía usan manual. En Estados Unidos, si vos querés que no te roben el auto, comprate un manual. Tal cual. Bueno, Estados Unidos, por ejemplo, no. Es muy raro. Es rarísimo encontrar un vehículo con caja manual. Sí. Claro. Y hablando hasta autos clásicos. Sí, sí. Sí. Y viejos. Sí. Por eso dijo clásicos. Sí, sí. Clásicos. Hay autos viejos que sí, no son. Te referís a un Civic 90, pone el 92. Exacto, exactamente, gracias, Fran. Por favor. Bueno, además, desde Volkswagen destacaron el proceso de transformación del centro industrial gracias al desarrollo de inversiones anunciadas por 650 millones de dólares. Mira, acá en la Argentina. Qué monto. Sí, sí, para la planta de Pacheco. Muy bien, muy bien. Qué monto. Tienen como propósito la modernización en tecnología e infraestructura de sus plantas productivas, la implementación de una nueva plataforma global, la MQB Larga A, que utilizará el nuevo SUV Tarek y una nueva planta de pintura. Bien. Algunos datos, saludo para la gente. ¿En de Pacheco qué tenemos? Volkswagen. Ford y Volkswagen. Ford y Volkswagen. Y Toyota. Toyota está en Zárate. Toyota está en Zárate. ¿Tiene depósito en Pacheco o no? No, el depósito que está en Pacheco es de la empresa Furlong, que hace el traslado de vehículos. Entonces tenemos en Pacheco Ford y Volkswagen. Y en Zárate tenemos Toyota. Y en Córdoba tenemos la Fiat. Renault. Fiat Renault. En Rosario tenemos la Chevrolet. Lástima que... Están todas yendo para la zona norte. Sí, lástima que se están yendo... Bueno, se fue Honda, se fue Smart, se fueron un par. Pero es lindo saber que... Sí, pero no tenían fabricación acá. Sí, Honda sí. Honda se va a la fábrica. Claro. A comercializar directamente. Sí, los funcionarios creo que no. Se va a comercializar directamente de fábrica. De Honda lo único que queda en el país es la fábrica y la ensambladora de lo que es motos. Motos queda. Pero lo que es vehículos, no, se va. Hoy el polo más grande de fabricación vehicular está en Córdoba. ¿En Córdoba? Donde tenés Renault y Fiat. Y Fiat tiene aparte la fábrica de camiones Iveco. Y Chevrolet, me dijiste antes. Chevrolet, está en Rosario. En Rosario, perdón. Bueno, ojalá se reactive. La otra vez habíamos estado conversando con gente de Smata que nos había contado... Lo que estaban atravesando, un poco la crisis que volvía golpeado, la cantidad de desempleados que estaban sufriendo y todo lo demás. Ojalá que a partir del año que viene, sabemos todos que el año arranca en marzo con el ciclo electoral. Sí, tener las vacaciones en el medio. Electivo. Electivo. Legislativo. Así que ojalá que se reactive. Sí, hoy las fábricas están, la verdad, colapsadas de vehículos. Sí. Chevrolet, por ejemplo, ya no tiene más lugar para poner vehículos que fabricaron. Toyota también. Esperemos que se dé una vuelta de tuerca y o se exporten. No necesariamente se vendan acá en el mercado. No. Que se puede exportar. Hay exportación. No, se están exportando los vehículos. Pero bueno, pasa que también el mercado interno no está muy parado. Con la exportación no alcanza. No. Cambiando el foco, mañana domingo. Sí, señor. Se va a estar realizando la presentación del Ford Mustang Mach-E. Mach 1, E. Mach-E. Es eléctrico. Claro, para Lean. E de eléctrico. E en inglés. Es verdad. E de electric. Sí. En la previa del Salón de Los Ángeles va a ser transmitido en directo a través de las redes sociales de la compañía y vamos a poder ver. ¿Es netamente eléctrico? Está, ¿o es híbrido? Es un SUV. Me parece que es eléctrico. Por... Mustang, yo calculo que al tener la letra I es el eléctrico. Sí. ¿Es un SUV Mustang? Sí, habíamos hablado de eso. No, me parece que faltaste. Habíamos hablado tengo sobre mucho compromiso. El lanzamiento. Azul. Apagame el micrófono aquí. Habíamos hablado de que Ford estaba lanzando un concept car que era una cruza entre un SUV y la potencia y la agresividad hay, que tenía. Hay muchas marcas que hacen sí, eso. Sí, pero ya la acaba de perder con la E. Sí, sí. Sí, sí, su primer auto 100% eléctrico. Sí, lo que me resulta raro es que sea un Mustang. Para mí Mustang y una serie y la parte eléctrica no. No, no pega. Sí, de última sea un SUV eléctrico, poner el nombre que quieras. Pero le pongas Mustang. No metas al Mustang en el medio. Me parece que es manchar un nombre de muchos años de potencia para poner una E. O quizá quisieron traer el mercado del Mustang hacia este nuevo vehículo. Quizá, mira, antes hablábamos sobre el Ford y el laburo de Ford. Ojo que Estados Unidos se maneja muy distinto a la Argentina. Ya lo sabés. Los fanáticos del Mustang, del Mustang, porque diga Mustang, se lo van a comprar. Sí, sea eléctrico o no. Entonces, se lo van a comprar para todos los días. Pasa que, bueno, ojo, pará, tenés que tener. Volvemos a que Ford tiene un poder de marketing altísimo. Pero 600 kilómetros. La autonomía, bien. No sí. Está nada mal, te digo. No, para nada. Re bien. Para nada. Sí, sí. Para nada. No, la verdad que a mí me gustaría ¿gastará saber... ¿Gastará como un Mustang de electricidad? No. No sé cómo se podrá equiparar. No. Yo no creo que un Mustang haga 600 kilómetros con un tanque. Yo quería recién comentar. Sí. Todavía despacio, acá sí. No tenemos estaciones de carga eléctricas. Sí, sí. No está sí. La tenemos una Acura. Hay, pero no tantas. Pero ¿sabes qué? Lo que me gustaría saber, más allá de... ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto tarda? ¿Qué costo tiene la carga? Por eso a eso me refiero con... ¿Me entendés? Fue medio un chiste porque de gastará como... Más allá de que vos podés ir a las estaciones de carga, también lo podés cargar en tu casa. Sí, sí. Vos cuando te compras el auto... Te dan un... Te instalan un toma corriente, que es como un socotroco gigante... Claro. ...que va al auto. Por eso lo tenés que instalar. Obvio. El tema es que... Es ingeniero en electrónica. El coso no, que va el socotroco gigante. El coso, el coso que va en el cosito de la cosa. Ahí vos pones el coso del auto cuando, y carga el coso. Cuando empiecen a aparecer un poco más de autos eléctricos, ver si nos contactamos con alguien ducho en el tema, que no diga socotroco y coso, acá, que nos pueda explicar qué consumo tiene la carga total del coso. De la batería de un vehículo eléctrico. Acá bueno, está la Kangoo 100% eléctrica, sí, es cierto, que para mí no tuvo nada de éxito, porque jamás vi una. Hasta el otro día que vi una que es como un vehículo de... No como un patrullero, como un vehículo del municipio de Lomas de Zamora. Uh-huh. ¿De seguridad? Sí, no, los que usan ellos. No, no, no era que estaba en servicio, a eso me refiero. Con un cartel gigante que decía Lomas, 100% eléctrico. Ah, sí, una Kangoo tiene. Pasa que Lomas estará claro. en la onda Eco Lomas. Exacto, sí, sí. Bueno. Y están con esa onda. Mirá. Están usando las Kangoo eléctricas, así que supongo que debe estar como un poco más. Y bueno, para que lo usen de vehículo de diario. Hasta que no lo usen como patrullero, porque no me imagino, la verdad. No, era como un chorro con un auto eléctrico y te quedaste sin batería. Pero. Era como una camioneta de ellos para el personal del municipio. Sí. Pero que ya estén usando en el municipio camionetas eléctricas denota que está un poco más asentado, capaz. Acá, por ejemplo, vos querías saber eso. Está el Nissan Leaf. Sí, está un comparativo sí. De cuánto vale cargar la batería completa y un naftero. La claro. Por ejemplo, la batería, la carga completa del Leaf te da 270 kilómetros. 600 es una barbaridad. Bueno, 600 y el sistema que tiene de recarga te permite recuperar hasta 90 kilómetros de autonomía. Sí, porque tiene recuperador. En 10 minutos. Mirá. Ah, mirá. Por ejemplo, el momento que sueltas el acelerador, recupera la electricidad. Acá en Argentina más o menos sale 3.50 pesos el kilowatt. Sí. Que, y compara con 48 pesos el litro de super. El consumo del Leaf son 16 kilowatt hora cada 100 kilómetros. En naftero son 8 litros. Bueno, resumiendo, valor total de la carga del Leaf en 260 kilómetros son 140 pesos. Y en naftero son 1.036,80. Me voy a comprar un auto eléctrico. Pero hace 270 kilómetros. Con 140 pesos, menos sí, que está la bien, sí, pero después a dónde vas tenés que volver a cargarlo para volver también. Tenés que hacer. Está bien, ya sé. Es para uso para urbano. Para uso urbano. Sí, para ir a trabajar, pero. Sí, pero sí, no es gratis. Tan barato el kilowatt. Así vale el auto sí. También. En una red doméstica vale eso. Varía entre 2 y 5 pesos dependiendo de la zona. El promedio son 3.50. Y si me quiero ir al futuro, ¿cuánto me sale 1.21 gigawatts? 250 pesos. Con un Nissan Leaf me puedo ir tranquilamente. Sí. Supongo no, que porque gigawatts... no tenés condensador de flujo. Es verdad. Pero bueno pero tenemos los planos. Tenemos los planos. Claro, en la película están los planos. ¿Nos animamos a construir un condensador? Arranquemos perdón, con el Unimog. Perdón. Golpete la cabeza con la bacha del baño y dibújalo vos, boludo. Estuvimos charlando, no sé si leíste los mensajes en el grupo. Hablan muchas boludeces. Yo te voy a cagar a trompar. Yo por eso me fui de igual uno. Te quedaste con las ganas ayer. Sí. ¡No! ¡Miren qué Brá, del campo a tu mesa. Del campo. Pase, que la puerta está abierta siempre para los amigos. No. Esa. Estuvimos hablando sobre hacer una intervención en la Renault 12 Break de nuestro compañero de trabajo, Juan Pablo Vila. Decimos ir un fin de semana a ponerla en marcha. Así ¿A qué arranca? Está. ¿A qué arranca? Probar, hacer un cambio de aceite, ver que gire, pero ponerla en marcha. Hace 20 años que está parada. ¿Dónde está? Acá en Banfield. Vamos el lunes. No, negro. Vamos a esperar a... ¿Qué parte de si no diseño tuercas la semana que viene? Nadie lee el diario. Aparte nos tiene que autorizar Vila a que vayamos. Claro, hay que combinar. A ver, mirá, que acá termina... hay una foto bueno, del macetero. Ahora que termina el fútbol... Está dolido. Eso arranca. Está dolido. Eso vení, arranca. Vení, Tarta. Así de una. Ahí tiene un asiento el Tarta, hagamos sí. El lugar. Vení, silla, tenés micrófono. Un aplauso para el CEO de Gran Geliza, señores. CEO de Gran Geliza. Co-fundador. Del campo a la mesa de la radio. Claro, mirá. Encima es co-fundador porque el fundador co-founder de... es Don Roque Caraveta. Claro. Hoy en día ya Gran Geliza le pertenece acá a Emiliano Caraveta. Heredó. No, se lo ganó en vida. Por eso, bueno. Se ganó, fue ahí, o sea, le sacó el timón a Don Roque. Hasta que Don Roque dijo, bueno, hacé lo que quiera. Le dije, en total, yo no quiero saber más nada. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Más fuerte. Sí. Más fuerte no puedo. Fuerte fue la salida. Sí, claro. Sí, fue fuerte. Tomaron fue fuerte. Todos demasiadas cosas con hielo. Fue mucha agua. Sí. Para mí el hielo fue el problema. Sí. Sí, estaba, el hielo. Estaba la demasiado noche frío. Muy linda, mucho hielo. Yo le pido disculpas a ustedes dos que tratando de agarrar una porción de pizza los bañé en vino. Sepan disculpar. Sí. No fue mi intención. Tengo la butaca del coche. No había olvidado. Tiene olor a vino en la butaca. Qué rico. Vale aclarar que el vino era Sutter. Sí. Agradecé que tenés butaca. Sí, claro. Sí. Se podría haber prendido fuego. Capaz un rato queda el armazón. Ese fue el problema, que el vino era Sutter. Claro. Eso borra la memoria. Eso es amnesia automática. Borrador de memoria. Yo lo único que les quiero decir es lo siguiente. Ustedes saben que yo me casé en abril, ¿sí? Y decidí usar mi alianza de compromiso y mi alianza de casamiento. ¿Tú qué? Mi alianza de casamiento. Uy, tengo una. Hay una que no está. ¿Cómo salió de ahí? Oiga. La de compromiso. Sí. Lo puesto que la tenías cuando salimos ayer. Sí. A la ida. ¿Qué la perdiste? No sé dónde está. Y estás diciendo esto, te va a matar tu germo. Es que lo primero que le pregunté es, ¿sabés dónde está? Y me dice, no, pelotudo, no sé dónde está. Y igual tiene que salir de ese dedo aparte de él. Claro, boludo, ¿qué pasó? Se tiene que salir de ese. ¿Qué hiciste con ese dedo? Mano de puma. Manito de puma. Manito de puma. Claro, encima, de puma. No, ponele, si alguien la encuentra, se hace dos, porque es talle 32. Ah, pero... Si lo encuentran, me hago tres cadenitas con eso. Un pasapañuelo. Claro, olvidate. Pero más vale. Sí, bueno, nada, después voy a revisar bien el auto, voy a llamar del trencito. ¿Qué auto si no fuiste en auto? No sé, negro, pero perdí mi alianza en algún lado. La otra está hasta acá. Menos pero mal. Una de las alianzas la perdí. Para mí fue el exceso de espuma. Sí, ya en un momento. Yo comí pizza con espuma. Escuchame, en un momento se acerca un amigo y nos dice. Che, ¿no tan dulce la pizza de jamón? Previos segundos a que él se coma la pizza de jamón, le había caído una nube de espuma blanca. Sí, yo tomé más espuma que otra cosa ayer. Bueno, sí. Tiene sentido. Decime, Javi. El mejor sushi de Microcentro llegó a Zona Sur y se instaló en Banfield. Sushis, cocina japonesa elaborada con los productos más frescos y con las técnicas milenarias, ideal para tus cenas, disfrutar con amigos o esa persona que tanto amás. Llamá, pedí y conocé Sushis, porque una vez que lo probás, no lo cambiás más. Hacé tu pedido al 3969-3793, 3969-3793, o por WhatsApp al 11-3291-9988. Sushis Banfield, viernes y sábados, de 19 a 23 horas. Hoy, como todos los sábados, es un excelente día para comer sushi. Así que llamá a mis amigos de Sushis, que no te vas a arrepentir. Pasaron 14 minutos de la hora 16. Estamos por el aire de Mosh Radio hasta las 17. Recordá que en la semana podés escuchar las repeticiones de este Tuercas de día sábado. Después te vamos a estar pasando la data, la info de cada una de las radios que nos retransmite en la semana para que no te pierdas absolutamente nada. Y obviamente también desde nuestra cuenta de YouTube podés buscarnos como Supletuercas. Te suscribís al canal y allí vas a estar atento a todo lo que ocurre en nuestro mundillo fierrero. Nos metemos nuevamente con Matías Datri. Hoy tenemos Rey del Parlante. Obvio, obvio. Hoy te traje un tema para seguir con la temática de ayer del Rey del Parlante. Ahora, espera que me pongo el auricular. Espera. Sí, sí. Le va a gustar mucho a Javier. Bueno, metemos entonces en su espacio. Le damos paso al Rey del Parlante que nos trajo esto hoy. Sí. Oh. Oh, yeah. Sí, sí, sí, sí. Dale, gordo, dale, gordo. Dale, gordo, dale. The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. ¿Nos seguís en Twitter? Arroba supletuercas. Somos Tuercas Radio. Me encantó el tema, debo admitirlo. Estuvimos bailando durante el tema que nos trajo hoy el Rey del Parlante. Y es un buen momento para saludar a los amigos de Cuatro Ambientes Bermutería, allí en Talcahuano 177, en pleno corazón de Banfield. Bar de tapas y bermutería de martes a domingo a partir de las 17 horas. Recordá que los miércoles las chicas en sus Ladies Night 2x1. Muy bien. Música en vivo. Podemos ir el miércoles. Podemos ir cualquier día, porque está de martes a domingo. Podemos ir hoy, podemos ir mañana. El lunes habrá que ver, porque es feriado. Calculo que abrirán, después nos vamos a comunicar con ellos. El otro día fuimos, comimos pizza. Muy buena. Los martes hay 50% de descuento en pizza. ¿En dónde? En Cuatro Ambientes, bar de tapas y bermutería. Sí, señor. Allí en Talcahuano 177. Los pibes de tuercas te lo recomiendan, obviamente. Andá, disfrutá de una noche distinta en Banfield. ¿Crees que se ve, amigo? Le acaba de poner como un litro de agua ese mate. No sé cómo hizo para llenarlo tanto. Búscalos en Instagram, Cuatro Ambientes Bermutería. Vamos a ir a visitarlos y a disfrutar también de una linda tarde-noche. Muy buena onda la gente. Muy buena onda la gente allá. Siempre nos recibe bien. Sí. Se come muy bien, se bebe muy bien. Los chicos se han tomado bien. Casi te saca el mate. Sí, casi me come un brazo. Así que bueno, yo me quedé con ganas de probar. La próxima vez que vayamos, quiero probar las hamburguesas. Me sumo. Hemos probado la picada, probado las papas. Vos sabés que tengo la vara muy alta con las hamburguesas. Lo sé. Pero me gustaría probarlas. La verdad, tienen un excelente combo de bebida, papas y hamburguesas. Son precios realmente accesibles. Y me quedé con ganas de probarlas. Así que un día podemos hacer una pasada. Sabemos que somos bien recibidos, siempre nos atienden bien, así que bueno, nada. Y aprovechando que está el co-founder aquí sentadito en la mesa, les digo que somos lo que comemos. Por eso es importante la calidad y sobre todo la frescura de lo que ingerimos. Te recomiendo Granja Elisa, obviamente. Productos avícolas y congelados. Pollos, lechones, chivitos, corderos, huevos de campo, huevos de granja, blancos, de color y también de codorniz, mis preferidos. Granja Elisa, del campo a su mesa, Avenida Brasil 1271 en Constitución. Se vienen las fiestas, empieza a organizarte, hace tu pedido con tiempo. 4304-1430. Granja Elisa, del campo a su mesa. Aprovechando que tenemos al co-founder de Granja Elisa, que todavía no sabe cómo usar los auriculares. Te pregunto. Perdió el habla, me parece. Perdió el habla, sí. El CEO de... ¿Cómo venimos con las preparaciones de matambres, lechones, pavitas para las fiestas? Pelleto. Muy bien. Venimos pelleto. Muy completo. Tenemos pelleto también. Pelleto o pesetto. ¿Con cuánto tiempo recomendarías vos? ¿Pesetto o pelleto? Pesetto. ¿Con cuánto tiempo recomendarías vos hacer el pedido para tener una pavita en condiciones para llegar a las fiestas? Una semana antes. Una semana antes estamos bien. Está perfecto. Y habíamos dicho en el último capítulo que habías incorporado pescados y carnes rojas. Carnes rojas. Sabemos correcto. Que todos somos acá fanáticos del chorizo del tarta. No hay como el chorizo del tarta. Así que bueno, también en Granja Elisa podés encontrar carnes rojas, carnes blancas, ¿sería pescado? Correcto. Carnes blancas. Y aves. Sí, y aves varias. El churrasquito de cerdo, que es una cosa para que te suba el colesterol nomás. Así que bueno, nada. No se pueden quedar sin su... Uy, se me cayó. Un pedazo de auricular, ahí señor. Está. No se pueden quedar sin su pavita, sin su matambre, sin su peseto para estas fiestas. A mí particularmente el peseto no me gusta demasiado. A mí sí. No soy del vitel toné. A mí me encanta. No soy del vitel toné, me gusta, pero sin alcaparras. No soy fanático de las milanesas de peseto. Me parece una falta de respeto a la milanesa. Sí, la milanesa es de bola de lomo. Tiene que ser lo más grande posible. O de nalgas, en todo caso. Sí. O empanamos una vaca y la comemos. Pará. También. Estás con hambre, ¿no, gordito? Sí. Yo ahora me está agarrando un hambre. A mí también. Jeep confirmó el nuevo Wrangler para JL para este verano. ¿Cómo está Jeep, Sí. Vendrá importado a Estados Unidos en varias versiones y con una sola motorización que ya fue confirmado. Tuvo su lanzamiento en 2017 y llega a la Argentina en una nueva versión. Estaba buscando, aquí está, es el tradicional Penta Star V6 3.6. Que va a acompañar también a la, al Gladiator. Sí, sí, es el mismo. Y claro, se va a combinar con carrocería de 3 puertas y 5 puertas para el Unlimited. El 3 puertas es hermoso. Sí, sí, muy lindo. Me gusta que se le pueden sacar, viste, las puertas, el techo. El techo. Es como un mecano gigante. Total, como un Lego. Puertas creo que también se le puede. Sí, sí, a todos. Es como un Meari, pero. De verdad. Pero cojonudo. Claro, cojonudo. Estaba mirando las fotos, la verdad que lindo bicho. Sí, sí, está, que viene fuerte Jeep ahora. Sí, ojalá que podamos, está con Fiat. Yo siempre lo digo, Fiat es el uno. Ojalá que podamos probarlo ahora cuando vayamos a hacer Tuercas Verano en Pinamar. Tuercas Beach. Tuercas Beach. Sí. Con corte de. ¿Se puede hacer o ya sería corte de bikini open? No, como oiga, no, ya no se hace, ya no se puede. No se hace eso. Pero si me acaban de discriminar hace un ratito porque cortaron una bikini. Falta un ratito para esa sección. No, es que ya me está agarrando. Le podemos dar 5 minutos más, ya me está agarrando. Porque ya veo que sí, están. Sí, yo estoy indignado. Va a venir Tuercas Radios de 3 a 5 y de 5 a 6 indignados. Falta por Mosh Radio. Falta el 3x1, falta definirlo. Ahora le vamos 3 a al hilo. Lo del 3 al hilo, sí. 3x1. Que al 3x1 son las hamburguesas que no voy a comer ahora. Muy bien. Tal, tal. Después vamos a definir los temas porque hoy dedicado a la gente de Mayfair. Por supuesto. Que ha hecho tripa al corazón para fabricar 2 cuerdas vocales y venir. Bueno, sí, se las soldó las cuerdas vocales. Yo, si les parece, les dejo la mesa para que sigan hablando de autos, para que sigan contándome novedades. Y me paso al espacio de trabajo de Mati Datri, al control central. A la pecera. Sí, el control central de la NASA no tiene nada que envidiarle al estudio de Mosh Radio. Así que me voy para allá a ver que me muestra cómo toca los botoncitos. Me parece y perfecto. Definimos el 3 al hilo. ¿Te parece? Me hablas de los autos que van a estar entrando para el 2020, que me dijiste que había novedades en todos los segmentos y en todos los rubros. Todos los segmentos y todos los rubros. Antes de fin de año ya tenemos 6 modelos, 6, 8, 7. Sí, sí, ya antes de fin de año. Chevrolet Onix Plus, que bueno, dicen que va a venir. Tuvo el problema. No se sabe ahora con este tema de los incendios si lo van a traer, si lo pudieron resolver. Yo imagino que ya debe estar casi resuelto por un tema General de... General Motors no va a dejar pasar eso. Exactamente, exactamente. Después tenemos el Mustang 2020, que ya está en preventa. Sí, sí, lo sabemos. Renault Sandero. Y ahora un restyling. Y Renault Stepway. Ahora no es más Sandero Stepway, es Renault Stepway directamente. O sea, de un modelo de vehículo hicieron dos. Sí. O sea, de una versión hicieron un modelo. Exactamente. Ahora. No, qué bien explicado. Gracias. Renault Logan, que bueno, comparten las 3 plataformas, así que obviamente el racer, imagino, el mismo restyling para todos. Corolla híbrido, ya está, así que en preventa. Y el CHR híbrido, también están en preventa. Que habíamos hablado de la última vez. Exactamente. Esos son de acá a fin de año. Ya, porque ya, tenemos, o sea, que si te acercas a una concesionaria, lo puedes ya comprar. Es muy probable que sí. Ya deben estar todos en preventa. El Mustang, el Corolla y el CHR están en preventa. Los otros todavía no. Pero bueno, si van a salir antes de fin de año, no va a faltar mucho tiempo para... Sí, que se apure. Después tenemos, bueno, muchos restyling. Lanzamientos, por ejemplo, de Audi. SQ2, que es sería la versión deportiva de la Q2. Va a salir. Estamos ahí en el rango de las SUV. Sí, en claro, el segmento SUV. Claro. Esa es una muy linda... Porque la Q2 ya se vende en el mercado y ahora sale la SQ2. ¿Qué motorización trae la Q2 normal? 1.4 turbo, como la 1, por ejemplo, A3. Que el 1.4 TSI... Claro, sí, lo que vuelva 60 caballos, sí, creo. Exactamente. Lo que vuelva. Yo imagino que la S le pondrán 2 litros turbo. El que viene ahora en el evento, claro. Claro, perfecto. Yo imagino que va a ir por ese lado. Perfecto. Después, ¿qué más tenemos? De camionetas grandes, la X3 M va a salir, también la versión deportiva de la X3. Marcas chinas. Onix 2, Tracker 3 para el rey de parlante que le gusta la Tracker. La Tracker me encanta. Después, restyling de Chevrolet también hay. Ferrari 812 GTS, super deportivo. Después, bueno, la Toro SUV. Ah, la Toro va a salir, claro. En SUV. Las dos Ford F-150, sí, que ya están en preventa, pero bueno, van a llegar el año que viene. De hecho, antes estábamos hablando que ayer vimos una. Mira. En un concesionario, Calculo que era el único que ¿Ves estaba. ¿Ves que nadie la vio? Bueno, está bien. No es que somos nosotros, nadie la vio la camioneta. Fuiste el único que estaba mirando hacia afuera. Yo tenía la cabeza claro. colgándolo. Bueno. ¿Tarta, vos la viste? Ah, vos no estabas en el tren. Él no estaba en el trencito. Pero sí, cuando estábamos volviendo, o volvíamos por Pompeya. Yo no estaba en la vuelta tampoco. Antes de agarrar el puente ese que casi nos quiebra la columna a todos. Sí. ¿Cuál es el puente? El puente Uriburu. El puente Uriburu. Uriburu. Cuatro cuadras antes del puente Uriburu hay una Ford de mano derecha. Ahí está la F-150 Raptor. ¿Sobre Sainz? Nunca vi un. ¿Sainz eso? Sobre Sainz. Sí, sí. Bueno. Nunca vi una concesionaria Ford ahí. Bueno, vayan y vean. Creemos en vos igual. ¿Sí? Yo no. Bueno, seguimos también. Yo no. Bueno, vamos a dejarle. Azul. Nissan Versa, nuevo Peugeot 208. 4x4 viene el Amarok V6, también van a hacer un restyling. Porsche también va a sacar vehículos. Tesla. ¿Llega el Tesla? Tesla está ¿acá? Como lanzamiento. ¿Acá? Para el año que viene. Sí, señor. Sí. Muy lindo. Ahí, va, ahí sí vas a tener la revolución de los eléctricos que venimos hablando hace rato. Tesla, Tesla es el eléctrico. Sí. Es el auto eléctrico. Exactamente. Es el Ferrari de los eléctricos. Sí, sí. Sí. De hecho, el otro día leíamos con vos, ¿era? Que comparaban un Tesla, no sé, Super Roadster, no sé qué cosa. El P100D. Sí, el mejorcito de los Tesla con una de las últimas Ferraris. No, con un Bugatti lo comparaban. ¿Con vos era que lo vi? El Bugatti era 3 millones de euros, ponele, o 2 millones de euros que valía, y el Tesla creo que vale 200.000. No sé si llega a los 200.000 dólares. Y menos. Tiene en toda la tabla, viste, la ficha técnica, aceleración de 0 a 100, de 0 a 200, de 0 a 100, en todo era superior a un Bugatti Chiron. Sí, pasa que el motor eléctrico es torque instantáneo. Claro, o sea, es una locura. Le haces hacia el pedal y tenés todo el torque que desarrollan los motores eléctricos. Ese motor en particular. No, aparte lo que tiene el auto eléctrico es que el torque es real. Exactamente. O sea, la transmisión del torque es directamente a la rueda. Claro. Sí, no, no hay pérdida de potencia como un motor de combustión. Vos pensás que cada pieza que involucra la transferencia de potencia. Sí, obvio. Arranquemos con que los motores de combustión interna se pierde potencia con la transmisión de calor y todo lo demás. Sí, te influye mucho. Cada polea, cada correa te saca potencia. Por eso los motores de combustión interna de tanta potencia son tan grandes. Y con motores eléctricos sacas la misma potencia con una dimensión mucho menor. Y, a ver, iba a decir algo. Ah, volviendo al Tesla. Hay una serie en Netflix que se llama Fastest Car. En una, son carreras de cuarto de milla entre cuatro autos y después en una final. Hay una de las carreras en la que va un Tesla y no sale último. O sea, no gana porque hay otro auto más preparado, combustión interna. Pero el chabón con su auto Tesla eléctrico, como lo usa todos los días en la calle, le sacó los asientos de atrás para alivianarlo y fue a correr en una carrera, o sea, sin tocarlo. Esa potencia es la que... Sí, que no sé tampoco qué le puede llegar a hacer a un auto eléctrico. O sea. No mucho, pero sí he visto videos de No sé muy bien tampoco Tesla cómo funciona el motor. Corriendo, por ejemplo, contra los Charger y en 400 metros le sacaban una trompa. Pasa terrible. Torque real, torque instantáneo, pura potencia. Pero bueno. Aprendo mucho con ustedes, son muy inteligentes. Les Gracias. Agradezco que me permitan estar sentado aquí en su mesa. Por favor, un placer. Cuando quiera. El saludo grande a la gente de Loopstop, Lubricentro, a Alcina 471 en Banfield. Ayer vi la camionetita de Loopstop dando vuelta. Sí, viste, yo la agarré el otro día ahí. Pero cuando volvía. Así que se ve que estaban trabajando duro. Como nosotros. Sí, obviamente. Lubricentro, absolutamente todo para el mantenimiento preventivo de tu vehículo. Cambio de aceite y filtros, control de fluidos. Reemplazo de baterías, servicios rápidos. Los encontrás en Alcina 471 de lunes a viernes de 7 de la mañana a 19:30, los sábados de 8 a 17 y los domingos de 8:30 a 12:30. Los encontrás también en Facebook e Instagram. Buscalos, sus redes sociales, en todas figuran como Loopstop Banfield y la página web www.loopstopbanfield.com. Loop, como siempre te digo, LUBE, Loopstop Banfield. .com, el saludo para ellos. Hoy, lo habíamos dicho, el 3 al hilo dedicado a la gente de Mayfair S.A. Y traje a Johnny Cash. ¡Uy, me encantó! Uno de los próceres del rock and roll. Muy bueno. Alguno de los CDs American que editó él haciendo covers. Exactamente. Me encantó. Vamos por el lado de los covers. ¿No te tenía que te gustaba Johnny Cash? Para seguir por la temática de los covers. Dejando de lado las drogas, básicamente tengo la misma antipatía que Johnny Cash. Sí, no tengo la gracia de conocerlo. No sabía que eras fan de Johnny Cash. ¿Hasta qué punto dejamos de lado las drogas? Yo estoy medicado. Drogas legales. Eso dice, claro. Yo estoy medicado. Bueno, lo dicho, traemos a Johnny Cash con nuestro 3 al hilo para movernos un poquito en la tarde. Un cover de Depeche Mode, Personal Jesus. Me encantó. Después pasamos por Nine Inch Nails. Me cuesta mucho. Nine Inch Nails. Porque tengo un problema con con esta banda de grunge. Ya me va a salir. No conozco mucho el grunge. No conozco mucho el género. No, porque encima ahora me sale Alicia Keys, nada que ver. Me acabo de enterar que Alice in Chains. Sí, entonces el Nine Inch me cuesta bastante, pero bueno, Heart. Corazón. No es corazón, es de lastimado, dolor. Hurt. Excelente. Es más, ese tema, que es de Nine Inch Nails, se hizo más conocido a través del cover de Johnny Cash que de la banda misma. Propia, hay un montón, sí, pasa eso. Con Alice in Chains también pasó, que no es una banda grunge, es una banda más... es de Pearl Jam, un poco más pesado. Es un rock alternativo. Sí, pero pesado, sí. Pesado. También le pasó a esa misma banda que se hicieron covers que fueron más famosos que los temas originales. Y para terminar, un tema de los Beatles. In My Life, interpretado obviamente por Johnny Cash. Perfecto. Me encantó. Para muchísimas gracias. Mayfair, me encantó. S.A., este es nuestro 3 al hilo en la tarde de tuercas. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.

But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. My life, I love you more. Nos seguís en Twitter, @supletuercas. Somos Tuercas Radio. Ahí está, pasaba el 3 al hilo de tuercas dedicado a la gente de Mayfair S.A., reparación y mantenimiento de máquinas y equipos industriales, más de 15 años dedicados al servicio de grandes motores diésel, equipos mecánicos y electromecánicos. Mayfair S.A., Suipacha 3055, Remedios de Escalada, teléfono 4289-6464 y la página web www.mayfairsa.com.ar. Empezamos a transitar ya la recta final de este Tuercas Radio de día sábado. Dejaron la puerta abierta, no pasa nada. El hombre de la bolsa. Vive en carpa, vive en carpa. La puerta de calle, señor. Viven en carpa. Pero bueno, hemos sacado el programa adelante. Pensábamos que no íbamos a poder y sin embargo pudimos. Y yo dudé de que si había programa o no hoy. Es cierto, no, me preguntó a la mañana, dos de la tarde. No decía nada. Programa claro. Y siempre. El sábado que viene no sé cómo está programado la producción que diagramó, teniendo en cuenta que el sábado va a ser una jornada larga. Intensa. Y sí. Mirá, sobre todo. Lo que se me ocurre. Perdón, tengo este problema con el auricular cuando me transformo en DJ. Lo que se me ocurre es poder repetir, como el otro día, el horario matutino. Ah. Hacer de 11 a. Sí, ahí me tomo un tiempo. A una. Es una alternativa, sí. Puede bueno, ser. Después lo iremos definiendo en la semana. Siguen aplacando el fuego. Agüita. Estamos 15 minutos antes del cierre. Sí. Está la mesa completa. Lo único que faltaría es Matías Pérez Quiroga. Sí, pero para bueno. Poder decir. No, perdón. Matías Pérez Quiroga. Y algún día esperamos la participación voluntaria y no arrastrándolo. Con cuerdas a Juan Pablo Vila, que ya sabemos que tiene compromisos en lugares inhóspitos, como el otro día le dijimos, che, ¿estás? Sí, estoy en... ¿dónde Villa Lañata. Villa Lañata. Claramente no iba, con el futsal, no iba a llegar a tiempo, así que bueno, algún día podrá estar acá en el estudio. Me dijiste vos que está cerca de terminar el torneo. Quedan 3 fechas, así que bueno, calculamos que... Esperamos próximamente tenerlo acá. En alguno de los programas de fin de año va a estar. Y aprovechando que hoy está el Tarta acá, una persona, un laburante que le ha robado a Juan Cotto tanto mantecol que, digamos, Alfredo, como, Alfredo Cotto. Alfredo, no Juan Cotto, claro. Pero a mí me gusta Alfredo, decirle Juan Cotto porque no tengo trato con Alfredo. Alfredo. Claro. Ah, Juan es... Sí, tengo trato con el ingeniero Ratazzi. Es cierto. Que sigue sin llamarme. Veo que charlan fluido. Así que bueno, nada. Aprovechando que estamos todos, vamos a dar paso al siguiente bloque con la condición de que cada uno tome una pequeña pauta y diga: lo que me indigna es esto. Yo el programa anterior lo había arrancado diciendo que la gente que utiliza las balizas para hacer lo que se le canta el culo me indigna muchísimo. Por más que ponga la baliza, no te podés parar en doble mano sobre una avenida. No me importa que quieras entrar al cajero a sacar plata. Estacionate bien. Me indigna eso. Esta es la consigna de este bloque. A mí me indignó lo que sufrimos hoy. Sí. Me indignó por completo. Sí, la verdad... Sufrimos discriminación. ¿Me permitís agregar? Sí, sí, por favor. No fue discriminación, fue rechazo. No, fue discriminación. No, fue discriminación. Me discriminaron por hombre. Sí, eso fue lo que más me golpeó, porque... Nosotros ¿Pueden ponernos en tema, por favor? Ya te pongo en tema, pero déjame hacerte una pequeña introducción. Se está viviendo hace unos años un cambio muy fuerte con respecto a la discriminación, a la igualdad de género, a todo esto. Y nosotros, por ejemplo, Javi trabajando en medios, yo trabajando en medios, es un tema que tratamos todos los días. Es algo que Obvio. Se toca muy seguido. Y no por estar o del lado del machismo o del lado del feminismo, estamos del lado de la igualdad. Totalmente. ¿Sí? Igualdad. Igualdad. Perdón, de la igualdad. Lo que pasó hoy, dentro de no vamos a nombrar todo, pero nosotros estamos en una radio que comparte el espacio con otra entidad, la cual tiene un baño que compartimos, la cual tiene un patio que es donde salimos a fumar. Perdón. Sí. Es un centro cultural, sí, donde sí. Hay gente habitualmente, gente de afuera, eventos que se hacen. Voy a agregar una cosita. El baño es compartido. Exactamente. ¿Sí? Es un lugar, hay un solo baño. Público. Es un baño para hombres y mujeres. Es un lugar donde se hacen eventos, donde viene gente de afuera y tiene como la modalidad del baño compartido que ahora se usa. Por la igualdad de género. Exactamente. Bueno, para demostrar el apoyo a la igualdad de género y todo en muchos lugares. En la Facultad de Derecho, creo. En la UNLA en también. FAU también. Un lugar donde hay baños compartidos. El lenguaje inclusivo. Baños mixtos se llaman. Exactamente. Exacto. Bueno, mixto, estábamos, bueno. Habíamos. Lo cual respetamos. Respetamos. Habíamos, total, estábamos pero... en un tema. Habíamos salido, como hacemos siempre. Nosotros, la mayoría de los que estamos en la mesa, somos fumadores. Obviamente no fumamos en el estudio, así que salimos al patio de la radio. Y nos pidieron que nos retiráramos. Por nuestra condición de hombres. No de fumadores. No, de hombres. De hombres. Nos pidieron que porque no haya hombres. Era un espacio que tendría que estar libre de hombres. Bueno, déjate de joder. Y estábamos contaminando su espacio. Así que la verdad es la primera vez en mi vida que me siento discriminado por mi condición de hombre. Calculo que me indignó alguna persona que haya sido en este lugar. Homosexual diría: vos no sabés lo que es ser discriminado. Tenés razón. No Perfecto. Sé lo que es ser discriminado porque es la primera vez en mi vida que me pasa que soy. Pero lo que acaba de decir Lucas es exactamente. A mí lo que me indignó es me que fue acá. Que fue acá, en un lugar donde la igualdad de género es el tema de el tema más fuerte. Todos los días. De todos los días, ¿sí? Aparte. Arrancando de que el baño es compartido. Entonces. Arrancando de los carteles que hay, de todo. Porque básicamente entonces, lo usan. Que en para un eso. Lugar donde se lucha porque sean por hombres y mujeres por iguales, te pidan que te retires para no contaminar su espacio. Sí, sí. La verdad, eso hoy fue La palabra contaminar. Sí. Fue fuertísimo. Sí. Como si fueses un pedazo de basura. Totalmente. Así que bueno, eso nos ha indignado hoy en nuestro fuerte, bloque. Fuerte. Sí. Lejos de que sea algo gracioso. No, esto no lo estamos contando como chiste. Esto pasó de verdad. Sí. Esto pasó de verdad. Como todo lo que contamos pasa de verdad. Esto pasó de verdad. Hoy hemos sido discriminados en nuestra condición de hombres. Hombres. No es una condición aparte. Claro. Nací bueno. Así, negro, ¿eh? Creo que... sí. Pero bueno, nada. Déjate de joder. Así que bueno, esa es una parte de nuestra indignación. ¿Usted quiere compartir alguna indignación que haya sufrido esta semana? Sí. Adelante. Último momento. Tengo un vecino. Sí. Vivo en un edificio. Uh-huh. Tengo que convivir con 50 familias más. Uh-huh. Y tengo un vecino que tiene un hermano. Uh-huh. Que tiene problemas de estatura y se considera discapacitado. Uh-huh. Lo cual no es una discapacidad. ¿Qué? ¿Es bajito o es enano? Es enano. Ah. Pero no es una discapacidad. No sé si no es una discapacidad. Y si lo es, tendrías que ir a tramitar tu certificado. Obvio. No por eso me vas a dejar el auto arriba de la vereda del edificio. Se le transformó la jeta, dice, para los que no lo ven, se le transformó la cara. Sepan que nosotros. No solo eso, sino que. Me gustaría que esté Mark para transmitir esto. Si él fuera discapacitado y tuviera certificado, tampoco podría dejar el auto arriba de la vereda. Exactamente. Es lo que hablamos muchas veces. Eso lo hemos hablado. Ser discapacitado no te da derecho hacer lo que se sobrepasar los derechos de los demás. Obvio. Entonces, me indigna. Está muy bien. Que la cuadra estuviera vacía y él dejara la camioneta arriba de la vereda. Arriba de la vereda, o sea, no en la subida. Tapando la mitad de la entrada de las cocheras. Innecesariamente, porque estaba la calle vacía. Justificándolo con un sticker de discapacitado. Pero sin ningún certificado. Que puedo comprar yo en cualquier lado. Todos sabemos. El sticker no dice nada. No, es un sticker. De hecho, un certificado, sí. La función del sticker es que vos lo veas más de lejos. De hecho, no es necesario tener el sticker. No. Pero tiene que estar sí o sí acompañado de un certificado. El cual él no tiene. Pero cree tener derecho sobre los demás. Me indigna. Está muy bien. Correctamente. Pensé que iba a venir algo más gracioso. Compañere. Compañere, no. Compañere. Compañere. En este momento debería pensar, gracias a Dios, no estoy recordando nada que me haya indignado últimamente. Eso es porque está abusando de ciertas bebidas. Pero ¿el tarta? Déjame hacerte una aclaración. Por más que este sea un programa dedicado a la opinión y a los autos, también puedes hablar de fútbol. Si estás indignado con cierto equipo de fútbol, podés explayarte. No. Allá. Con el fútbol, no. Con el fútbol, no. Para nada. Me indigna muchísimo los padres que paran a donde se les antoja. Para dejar los nenes en la escuela. Para dejar los nenes en la escuela. Hermano. Viejo, sí, respetemos las leyes de tránsito. Estacioná, bajá, déjalo. Y si es más grande, lo ves desde la esquina, loco. No le va a pasar nada. Acompañalo. Sí, para mí quieren entrar con el auto al colegio. Los quieren dejar en el banco. Exactamente. Sentados en el banco mirándolos. Sí. No. Déjalo a dos cuadras, paralo, acompañalo al nene, volvé. No pasa nada. Sí, me indignan las escuelas a las 7 de la mañana. ¿Y a las 5 de la tarde? Peor. ¿A las 5 de la tarde? Peor, porque se quedan hablando de lo que le pasó en el día. Háblalo en tu casa, flaco. O estaciona bien y después habla lo que quieras. Muy bien, caballero. No, yo ya dije la de hoy. Esa es tu indignación. Sí, porque estoy recaliente. Perfecto. Señor Spider-Man. Conductor del programa. Me indigna que digan que Batman es un superhéroe. Que no, Batman es el mejor superhéroe. Hay algo que me indigna más, y obviamente es a título personal. Oiga. Que es laburar y que no me paguen. O. Sí. No se que ríe. Los amigos de Diario Popular. Ahí va, toma. Ahí va. Toma. En allá lugar va. De pagarte el sueldo como corresponde, no solo te diga que te lo pagan en cuotas, sino que te prepoteen y te digan, el viernes te pagamos la primera cuota de 3, de manera totalmente una decisión unilateral de la empresa. ¿Cuotas? Y para la segunda y la tercera, pues te dicen así, no hay fecha, no hinchen las pelotas. Así viene la mano. Dentro, sí, supongo que será dentro del mes. Sí, definitivamente esta indignación le ganó a todas. Sí. Lejos. Es eso como que vuelve esa vieja escuela de... Tenés que agradecer que te damos trabajo. Sí, claro. Totalmente. No es así. Totalmente. Y en realidad lo que particularmente a mí me pasa es lo que me indigna es la prepotencia. Porque hasta quizás, no sé si podrían sentarse de afirmarlo, pero quizás si vos venís y me decís, che, ¿sabés qué? Estamos complicados. Este mes lamentablemente tenemos que pagar en cuotas. Sí, y la primera te la voy a... Obviamente que no es lo que corresponde, pero ponele... No, pero ahí tenés que ir... Si hay un diálogo y no es unilateral, como él dice, y hay un consenso con los empleados, es mucho mejor, la verdad. Así vos ya hayas tomado la decisión. Cualquier cosa, así ya hayas tomado la decisión. Tenés que ir desde el lado haciéndote el buenito, la víctima, si sos el que está en falta. Exactamente. Mínimamente. Eso es lo que yo creo que es lo que más lo indigna es eso. ¿Por qué? Porque más allá de que digan desde las altas esferas del diario que le robamos la plata al diario, que no vamos a laburar, que no, no hagan tanto espamento porque les debemos una plata que es un número. Son 5 mil pesos nada más. Bueno, si son nada, págamelo si son nada más. Claro, el tema es que todos los que formamos parte del diario vamos a laburar todos los días, no le robamos al diario, sino que con cada día menos recursos seguimos tratando de hacer lo imposible para mantener la calidad y que el diario sea el tercer diario más vendido del país, como lo sigue siendo. Con 40.000 ejemplares diarios vendidos. Entonces, eso es lo que a mí me indigna hoy por hoy. La prepotencia del tipo que tiene guita y que porque tiene guita se cree que puede cagar más alto que el culo. Si me permiten. Señor Matías Datri. A usted. ¿Qué te indigna? ¿Qué le indigna? Me indignan muchas cosas, pero... Sobre elija todo... una. Y el golpe de Estado a Bolivia me está indignando mucho. Habiendo ido un par de veces, todavía no puedo entender lo que está pasando. Y es indignante también que aquellos que se supone levantan banderas, determinadas banderas, y teniendo en cuenta lo que nosotros vivimos en la década del 70, lamentablemente, no tengan las bolas suficientes para decir que lo de Bolivia fue un golpe de Estado. Es un golpe de Estado. A mí me indigna que Guille tenga tanto pelo. Eso no te indigna, te da envidia. Lo dije. No te indigna, te da envidia. Me indigna que hay gente que tiene tanto pelo en la cabeza y otros tampoco. Disculpame, pero eso es envidia, no es indignación. Es indignación, ya superé la envidia. Mientras, si te parece, buscamos la última nota del día de la fecha, antes de irnos. Quiero saludar a la gente de GP Performance, taller mecánico, mecánica integral del automotor, diagnóstico computarizado, nacionales e importados. Turnos y consultas al celular 15 50 63 81 46. La especialidad de los amigos de GP Performance, la inyección electrónica. Así que acercate, los encontrás en Flores, Caracas 530, esquina Avellaneda, de lunes a viernes de 9 a 19 y los sábados de 9 a 13. Búscalos en Facebook, están como GP Automotor Web. El saludo grande también a toda la banda de Flores, a esa linda banda de GP Performance. La última nota. ¿Sí? Habíamos mencionado recién en la entrada de vehículos en el 2020. Eso también me indigna. Sí. Sí. Habíamos mencionado recién un restyling de la Toro. Así que le vamos a dar paso acá a los primos Arcuri para que nos cuenten cómo se viene la Toro 2020. Dos toros, los toros de tuercas. La Toro 2020 se viene como SUV y lo que está pasando es que va a haber una contra hacia la Toro. Claro, una contra. Exactamente. ¿Cuál? Es una competencia. Exactamente. Y es asiática. No es china. No es china ni coreana. Esponja. No, creo que es coreana. Ah, esponja. Esponja. Hyundai. Coreana. Se va a producir la Santa Cruz. Ajá. Bueno, Hyundai tiene todos modelos con nombres de provincias. Santa Fe, ahora Santa Cruz. Va a producir una pickup para el 2021. Se me está riendo en la cara. Sí, no, que, perdóname, pero... No, primero que la tiene única todos que hay, nombres de provincias. Santa Cruz, Santa Fe, nada más. Y sí, seguro que iba a decir Veracruz y no es acá, además es en otro país. Además es surcoreana. Claro, no creo la que Santana. Una marca coreana escuchame, Santa Fe la otra por la provincia se llama de Santa Fe. Sonata y Elantra. No, son todas provincias de Japón. Por eso. Bueno. Pero sí es coreana. ¿Está chequeado eso? Sí. Cortá que nos vamos. Así que bueno, va a competir con la Toro, la Duster Oroch. Y para el 2021 se espera acá. Está muy linda la. Se la va a fabricar en Estados Unidos. Exactamente. Muy bien, señor. Cerrá. Muchas gracias por estar del otro lado. Perdón por tan poco. Les pido mil disculpas. Gracias por tanto. Azul. Perdón por tan poco. Nos reencontramos el próximo sábado por www.moshradio.com y en la semana nos escuchamos en las en distintas. Todos lados. Radio. Punto 21 Noticias del Norte, FM Roca, FM Bass, el canal de YouTube, a través de las redes en Facebook, en Instagram. Como dijo Javi una vez, que dijo el Diego, el que no escucha Tuercas Radio no quiere a la madre. Nos vemos la próxima. Chau.